Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, desde este rinconcito de Mesoamérica Rebelde. Le habla Génesis R. Cruz y le doy la bienvenida al informativo mesoamericano Voces Nuestras en su emisión número 907. Muchas gracias por estar del otro lado, tal vez en el bus, camino al trabajo, en la cocina, en un espacio comunitario o caminando por ese territorio que usted habita, cuida y defiende. Aquí nos encontramos semana a semana para mirar la región de frente, sin filtros, sin silencios impuestos y sin miedo a nombrar lo que pasa. Porque entender lo que ocurre en Centroamérica y México también es una forma de defender la vida, los derechos y la memoria. Este informativo es una red viva que se teje semana a semana gracias a nuestras radios aliadas y a la red de corresponsales en Mesoamérica. Así que respire profundo, súbale el volumen y acompáñenos. Estos son los titulares del informativo mesoamericano Voces Nuestras de esta semana. En México, mujeres de pueblos de Veracruz e Hidalgo comparten luchas, aprendizajes y esperanzas para una vida libre de violencia. En Nicaragua, informe de la ONU denuncia red de espionaje del régimen en 5 países para perseguir a opositores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza denuncias sobre deportaciones, separación de familias y criminalización de personas migrantes. En Panamá, organizaciones civiles piden transparencia en la elección del nuevo defensor del pueblo. En Guatemala, organizaciones alertan sobre discursos negacionistas que buscan el olvido de violaciones a derechos humanos. En Honduras, sindicatos denuncian intento de debilitar los derechos laborales con la ley de empleo parcial. En México, Margarita Cruz Cruz, de jornalera agrícola a defensora internacional de los derechos de las mujeres. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Bueno, mi nombre es Jorge Huachamín, soy secretario ejecutivo de CORAPE, de la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador. Pues sigan trabajando, trabajando por una democratización en la comunicación, por visibilizar los problemas y las necesidades de todos y todas. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En México. Empezamos este informativo en México. En la región de la Huasteca, en Guayacocotla, mujeres indígenas y campesinas de distintos pueblos de Veracruz e Hidalgo se reunieron para conversar, reflexionar y compartir experiencias sobre lo que significa ser mujer en sus comunidades. Durante el encuentro, las participantes dialogaron sobre las dificultades que enfrentan cuando asumen cargos comunitarios o espacios de liderazgo, muchas veces atravesados por desigualdades y violencias de género. Pero también compartieron las redes de apoyo, las memorias de las mujeres que las han sostenido y las esperanzas que siguen tejiendo para construir comunidades libres de violencia. Para conocer más sobre este encuentro y escuchar las voces de las propias participantes, les compartimos el siguiente reportaje desde Radio Guaya con nuestra compañera Leticia Hernández. Marzo, mes de las mujeres y sus historias. En Radio Guaya se realizó el encuentro de mujeres indígenas y campesinas, donde participaron mujeres tepehuas, otomíes y nahuas. El espacio permitió que se hablara sobre los cargos que ejercen en sus pueblos y las dificultades que enfrentan siendo mujeres. Así también, ¿qué es ser mujer en las comunidades originarias? En el marco del Día Internacional de la Mujer, hoy queremos escuchar las voces de mujeres que desde sus comunidades, desde su trabajo diario y desde su experiencia, sostienen la vida y defienden su territorio. Las mujeres indígenas y campesinas han sido guardianas del conocimiento, de la tierra, de las semillas, de la salud comunitaria y de la organización de los pueblos. Sin embargo, también han enfrentado desigualdades, discriminación y barreras para participar en espacios de decisión. Por eso, abrir espacios para escuchar sus palabras, sus luchas y sus propuestas es fundamental para construir comunidades más justas y más fuertes. Hoy compartiremos algunas voces de mujeres que participaron en el Encuentro de Mujeres, que desde distintos caminos nos hablan de su experiencia y de la importancia de caminar juntas. Una de esas voces es la de Reina, que es partera tradicional y conocedora de plantas medicinales. Desde su experiencia nos recuerda cómo han cambiado algunas cosas en las comunidades, pero también cómo aún queda camino por recorrer para dejar atrás el machismo y reconocer el papel de las mujeres. ¿Por qué tienen que saber? Porque yo, el día que me muero, que se quede, que no se pierda de las parteras como tradicionales, como antes no había clínicas, antes se aliviaban en la casa. Sí, es importante el derecho de las mujeres, porque antes dicen que los hombres son muy machismos. Nunca dejaban que se salga una mujer, que salga la señora. Ahora ya se cambió de la vida, ya se cambió el costumbre, ahora necesita salir, tiene que trabajar, tiene que tener un taller de trabajo, no nomás ama de casa. Las mujeres también han comenzado a ocupar espacios de representación y autoridad en las comunidades, algo que durante mucho tiempo fue reservado únicamente para los hombres. Aunque ha sido difícil, muchas mujeres han demostrado que sí es posible. Así lo comparte Dolores, quien ha sido agenta municipal. Como mujeres, pues, nos han dicho o piensan que no podemos ejercer un cargo porque el simple hecho de ser mujer. Es un reto muy difícil, pero pues al final, pues yo fui agente municipal en el periodo 2022-2025. La verdad, pues fue un gusto poder participar con mi comunidad. Aunque a principios, pues la gente, pues el simple hecho de ser mujer, pues tratan de minimizarnos. Y que pues decir que no podemos porque simplemente somos mujeres, pero en realidad pues sí podemos hacerlo, sí podemos lograrlo, porque y es por eso que pues me siento orgullosa de haber ejercido ese cargo. En la vida comunitaria, las mujeres suelen cargar con muchas responsabilidades. Aún así, siguen buscando soluciones para los problemas que surgen cada día. Escuchemos ahora a Filiberta, quien nos reflexiona sobre el papel que las mujeres desempeñan en la comunidad y también sobre los cambios que se están viviendo en el campo. En una asamblea de escuela nunca van los papás y siempre las mamás deben resolver. Los papás están ahí y se conforman con aportar lo económico y en las tardes pues llegan cansados y la mamá es la que debe resolver todo. La gente joven no está sembrando, ya no cosecha el maíz, el frijol, el chile o todo lo que la tierra da, sino que ahora se consumen en las comunidades muchos alimentos enlatados, procesados y ya con químicos que afectan mucho a nuestra salud. Nos está afectando lo que ahora se llama el cambio climático, sumado a la tala, sumado a otras afectaciones que se le han hecho a la madre tierra, y que eso hace que cada vez tengamos menos agua en las comunidades y que quienes más sufrimos por falta de agua somos las mujeres. Nos sembraron miedo. Las voces que escuchamos hoy nos recuerda que las mujeres no solo cuidan la vida cotidiana de las comunidades, también organizan, defienden el territorio, comparten conocimientos y construyen caminos para las nuevas generaciones. Porque cuando las mujeres tienen espacios para participar, hablar y decidir, las comunidades se van fortaleciendo. Porque nosotras como mujeres también tenemos esa capacidad de organizarnos y de defender, ¿no? Nosotras como mujeres también podemos hacerlo, también podemos encontrar una manera creativa misma de defender nuestro territorio desde nuestro papel de mujer. Nos sostenemos, nos damos cuenta que cada una, pues tenemos una historia, pero esa historia nos ayuda a comprender a la demás compañera y nos hermana, no sé, o sea, siento que el estar en colectivo y el platicarlo es como que lo que nos salva. Que no se queden atrás, pues que no tengan miedo, que acepten un cargo, porque eso les ayudará de mucho en aprender y en conocer a su comunidad, a su pueblo, que todos tienen derecho de poder ejercer un cargo. Desde México, informó Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. En Nicaragua. Un nuevo informe presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas señala el régimen de Nicaragua como creador de un grupo de espionaje en 5 países para vigilar a personas opositoras. La red de espionaje estaría coordinada por el canciller nicaragüense Baldrak Janske y además involucraría a personal de inteligencia del Ejército de Nicaragua, indica el documento. El informe agrega que esta red ha sido crucial para que el Estado pueda identificar, vigilar y perseguir a personas nicaragüenses en el exilio. Para la defensora de derechos humanos Aide Castillo, el informe pone en evidencia la represión transnacional que utiliza el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para perseguir a personas exiliadas incluso en otros países, lo que constituye una grave violación a los derechos humanos. Al mismo tiempo, se señala que Baldrak Janske, por ejemplo, ha sido uno de los principales perpetradores en el sentido de articular esta red de vigilancia desde sus cimientos a partir de su labor diplomática, entre comillas, en Costa Rica. Tener este tipo de informes son importantes porque hoy el grupo de expertos está llamando a la comunidad internacional a poder aperturar juicios en el sistema universal, en la Corte Penal Internacional, y toda esta información está siendo necesaria también para la justicia transicional que en su momento tendremos o tendrá el país que poner en marcha. La estructura de vigilancia es la que determina qué nicaragüenses exiliados o exiliadas deben de ser objeto de persecución. Define categorías de amenazas y decide las medidas que deben adoptarse en cada caso, entre ellas vigilancia, acoso, intimidación digital y presencial y seguimiento a través de los servicios consulares, hasta la negación de documentos, según resalta el informe del grupo de expertos. Roger Reyes, de la opositora Unidad por la Democracia, señaló que el informe revela una vez más el nivel de persecución del régimen de Ortega y Murillo, que no conoce fronteras, lo que resulta grave para la comunidad nicaragüense exiliada y sus familiares. El informe del Grupo Experto de las Naciones Unidas en Derechos Humanos sobre Nicaragua revela graves violaciones que constituyen crímenes de lesa humanidad. Resalta cómo el régimen de Ortega y Murillo persigue no solo a quienes permanecen en Nicaragua, sino también a nicaragüenses en el exilio, extendiendo su represión más allá de las fronteras. Este documento deja claro que el régimen no está por encima de la justicia internacional y que sus acciones tienen consecuencias que no pueden ser ignoradas. El informe denuncia que las personas exiliadas han sido víctimas de seguimientos físicos, fotografiadas, acosadas y amenazadas por agentes encubiertos o por informantes del régimen de Ortega, principalmente en Costa Rica y Honduras. Sin embargo, también se han documentado casos en Bélgica, Guatemala, España y Estados Unidos. El gobierno ahora quiere silenciar también a quienes están en el extranjero. Nadie está fuera del alcance de esta máquina, agregó Reed Brody, miembro del grupo de expertos durante una conferencia de prensa tras la presentación del informe. Este informe será debatido en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra el próximo 16 de marzo del 2026. En Latinoamérica. Del 9 al 13 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene audiencias sobre temas urgentes que afectan a la región latinoamericana. Una de esas audiencias analizó la situación de las personas deportadas o trasladadas en el contexto actual de movilidad humana en nuestro continente. Durante el encuentro se expuso la precaria condición de Guatemala para recibir a migrantes deportados desde los Estados Unidos, así como diversas anomalías en los procesos de traslado de personas migrantes, incluyendo la separación de familias y denuncias de tratos inhumanos. Además, se señaló que el traslado de migrantes a prisiones en El Salvador evidencia una intención de criminalizar a las personas en condición de movilidad humana. El reporte nos llega desde Guatemala con Marco Hernández informando desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se encuentra hoy en su cuarto día consecutivo de audiencias públicas en el marco de su 195 periodo de sesiones. Cabe resaltar, este 195 periodo es el primero que la CIDH desarrolla fuera de los Estados Unidos, tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. De lunes 9 al viernes 13 de marzo, la CIDH sostendrá 29 audiencias con diplomáticos y sociedad civil de toda América Latina y del Caribe. Mayakat estuvo presente durante la 19 audiencia, la cual abordó la migración y la movilidad humana en Latinoamérica en la actualidad y los consecuentes datos que se registran tras la segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su aplicación de políticas antimigratorias. El tema de carácter regional se tituló Situación de personas deportadas, expulsadas o trasladadas en el contexto de la movilidad humana. Participaron organizaciones de sociedad civil, entre ellas Derechos Humanos Integrales en Acción de México, Cristo Sal de El Salvador, el Consejo Global de Litigio Estratégico de Costa Rica, la Asociación PopNOG de Guatemala, entre otras. Se expuso la precaria condición de Guatemala para la recepción de migrantes retornados de otras nacionalidades. Guatemala no garantiza seguridad ni para sus propios ciudadanos, se indicó. También se abordó la inseguridad que conlleva ser trasladado al Centro de Contención del Terrorismo CECOT de El Salvador y las múltiples violaciones de derechos humanos que allí suceden. También se abordaron las marcadas anomalías en el traslado de deportados a terceros países en condiciones precarias, así como el proceso de separación de familias. Escuchemos algunas de las intervenciones. Las violaciones de derechos humanos se agudizan tras la deportación. Los tratos inhumanos que han impactado su salud física y mental, la imposibilidad de comunicarse con familiares y abogados, así como la falta de seguimientos médicos, continúan en México. Según múltiples testimonios, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas transportaron a un paso fronterizo y entregaron a personas mayormente de Guatemala y Cuba a agentes enmascarados que les han ordenado trepar por el muro fronterizo hacia México, amenazándolas con someterlas a procesos penales federales y trasladarlas a centros de detención en África o El Salvador. En El Salvador se violan sistemáticamente los derechos humanos y con especial dureza aquellos de las personas que están sometidas a custodia del Estado. Hemos logrado demostrar las condiciones imperantes en los centros penales salvadoreños. Esto incluye hacinamiento, ambientes insalubres, falta de acceso a servicios médicos, alimentación insuficiente y deficiente, acceso limitado al agua potable, golpizas, tratos crueles, inhumanos, degradantes y diversas formas de tortura que, según hemos podido comprobar, ya han tomado la vida de más de 400 personas. Transferir migrantes al sistema penitenciario salvadoreño demuestra la intencionalidad de violar sus derechos y de instrumentalizarles. En Panamá, 299 personas fueron recibidas y detenidas en régimen de incomunicación a su llegada. Fueron presionadas para aceptar el retorno a sus países de origen, pese a tener temores fundados de persecución. Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a un campamento en Darién. Las condiciones eran inhumanas: calor extremo, alimentación inadecuada, enfermedades estomacales y falta de acceso a tratamientos para personas con VIH, embarazos y diabetes. Una mujer fue agredida físicamente por los guardias solo por solicitar su teléfono para llamar a sus seres queridos. Guatemala no es un país seguro para sus propios ciudadanos, mucho menos para personas migrantes de otros países. Seguimos enfrentando graves problemas de violencia, pobreza y pobreza extrema, desigualdad, racismo y además de limitaciones institucionales que dificultan garantizar plenamente la seguridad, la protección y el acceso de los derechos básicos de las personas. Sintonice el programa Radio Revista Contacto Migrante del próximo lunes 16 de marzo a partir de las 5 de la tarde. Allí estaremos reproduciendo la mayoría de la audiencia para que escuche todos los detalles. Marco Hernández informando desde los territorios. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Nadie debería de cuestionarnos, señalarnos o ponernos requisitos para poder hacer el uso de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Por eso, ninguna farmacia, ninguna entidad pública o privada debería de generar obstáculos para poder acceder al anticonceptivo de emergencia. La prevención sin prejuicios es un derecho humano y un derecho de las mujeres. Brujas feministas, mano arriba, disidentas, heteras bislesbas y trans, saldando algunas cuentas. Un mensaje de la colectiva por el derecho a decidir. En Panamá. En las próximas semanas, la Asamblea Nacional de Panamá debe elegir al nuevo defensor o defensora del pueblo, una decisión clave para el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos humanos en Panamá. Diversas organizaciones de la sociedad civil están haciendo un llamado a que este proceso sea transparente, participativo y basado en méritos. Señalan que la persona que asuma este cargo debe contar con solvencia moral, trayectoria comprobada en la defensa de los derechos humanos y plena independencia frente a intereses políticos o económicos. Las organizaciones recuerdan que la Defensoría del Pueblo de Panamá tiene que ser un espacio de diálogo, de mediación y de acompañamiento para la ciudadanía, especialmente para las poblaciones más vulnerabilizadas. Su liderazgo, afirman, debe garantizar credibilidad, ética pública y capacidad para construir puentes entre el Estado panameño y la sociedad. También advierten que la decisión de designar a figuras vinculadas a partidos políticos o al Poder Ejecutivo podría profundizar la crisis de legitimidad de la institución, debilitando su papel como un contrapeso frente al poder. El reporte es de Dania Betsy Batista Guevara, desde Radio Temblor Internacional. En las próximas semanas, la Asamblea Nacional deberá elegir al nuevo defensor o defensora del pueblo de Panamá, una decisión clave para el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos humanos en el país. Diversas organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado a que este proceso sea transparente, participativo y basado en méritos. Señalan que quien asuma este cargo debe contar con solvencia moral, trayectoria comprobada en la defensa de los derechos humanos y plena independencia frente a intereses económicos o políticos. La Defensoría del Pueblo debe ser un espacio de diálogo, mediación y acompañamiento para la ciudadanía, especialmente para las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Su liderazgo debe garantizar credibilidad, ética pública y capacidad para construir puentes entre el Estado y la sociedad. También se advierte que la designación de figuras vinculadas a partidos políticos o al Ejecutivo podría profundizar la crisis de legitimidad de la institución, debilitando su papel como contrapeso frente al poder. Escuchemos declaraciones de Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, abogada panameña y defensora de derechos humanos. Esperamos que el proceso de selección del defensor del pueblo que inicia la próxima semana tenga una buena participación de organizaciones de derechos humanos, que la comisión de gobierno permita un proceso transparente, un proceso donde se dé la participación de organizaciones de derechos humanos, que se escuche a las organizaciones de derechos humanos. Hay que recordar que el Defensor del Pueblo, la institución de la Defensoría del Pueblo, fue creada con el objetivo de ser ese puente de comunicación entre sociedad civil y el Estado en materia de derechos humanos. El defensor del pueblo tiene que ser una persona que tenga una buena comunicación con organizaciones de derechos humanos. Lo que ha sucedido hasta ahora es que los defensores del pueblo no trabajan con las organizaciones de derechos humanos, no les importa lo que digan las organizaciones de derechos humanos, y por eso esa institución ha perdido realmente mucha fuerza. Es una institución débil porque no tiene el apoyo de sociedad civil y del Estado, pues recibe los recursos económicos, pero no tiene tampoco un apoyo real hacia la defensoría. Las instituciones, el gobierno, la asamblea, el ejecutivo, no le brinda un apoyo real a la defensoría del pueblo. Así que el apoyo a la defensoría tiene que venir de la sociedad, de los ciudadanos, de las organizaciones de derechos humanos. Por eso la importancia de que ese defensor esté bien visto entre las organizaciones de derechos humanos. Eso es sumamente importante. La elección del próximo defensor o defensora del pueblo no es un trámite más. Es una decisión que definirá si Panamá cuenta con una institución verdaderamente independiente, capaz de defender los derechos de la ciudadanía y fortalecer la democracia. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. En Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia para conocer la preocupación de diversas organizaciones de Guatemala que trabajan por la memoria, la verdad y la justicia en ese país y en el continente. Durante el espacio se indicó que diversos actores están promoviendo el olvido de graves violaciones a los derechos humanos a través de discursos negacionistas. Estas narrativas, señalaron las organizaciones, en algunos casos cuentan con el respaldo de gobiernos de derecha que se han instalado poco a poco en distintos países de América Latina y el Caribe. El reporte nos llega desde Guatemala, con Marco Hernández Arévalo, informando desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En la segunda jornada de sesiones y audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que se lleva a cabo en Guatemala, se evacuaron y concluyeron las primeras 14 audiencias de las 29 que sostendrá la CIDH con organizaciones de sociedad civil de toda América Latina y el Caribe. El tema medular de las sesiones son los derechos humanos. Durante la novena audiencia pública llevada a cabo durante la mañana del pasado martes 10 de marzo, la sociedad civil latinoamericana se expresó en contra de los crecientes discursos negacionistas de la historia, la memoria, la verdad y la justicia, discursos que cada vez están siendo más adoptados por los gobiernos de carácter autoritario y de tendencia de derecha que están instalándose en Latinoamérica. La audiencia para abordar el tema Efectos del negacionismo en las políticas de memoria, verdad y justicia fue solicitada a la Comisión a través de una organización internacional presidida por la organización argentina Memoria Abierta. Las siguientes son las declaraciones de su directora, la filósofa y especialista en memoria y en derechos humanos, Verónica Torras. Escuchemos. Estuvimos aquí en Guatemala en una audiencia temática que solicitamos a la Comisión Interamericana desde la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, la RESLAC, que Memoria Abierta coordina hace muchos años. Y en esta audiencia vinimos a plantearle a la Comisión la necesidad de que la Comisión trabaje en lineamientos específicos para prevenir el negacionismo, relativismo y la apología de los pasados autoritarios en nuestra región, tanto de las dictaduras del Cono Sur como de las situaciones de conflicto armado interno en los países de la región andina y de Centroamérica. Nuestra preocupación tiene que ver con el crecimiento de este tipo de discursos en los últimos años en la región, con el cambio en las vocerías de estos discursos, en la medida en que hoy no son ya actores marginales o los propios perpetradores quienes encabezan, digamos, estos discursos en el debate público, sino que son personajes centrales de las instituciones públicas, muchas veces los propios presidentes, diputados, senadores, presidentes de partidos políticos, digamos, personas con cierta envergadura institucional importante, quienes están encabezando este tipo de discursos en el ámbito público. En función de esto y de todos los esfuerzos que la propia Comisión Interamericana ha hecho durante las últimas décadas por establecer la verdad respecto de lo que sucedió en el marco de las dictaduras y los conflictos armados internos en nuestra región, de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese periodo, y de todos los esfuerzos también de las organizaciones de víctimas, de sobrevivientes, las organizaciones sociales y en diferentes coyunturas algunos gobiernos, que lo que nos permitió ir estableciendo ciertas verdades en el ámbito público fundadas y respaldadas por comisiones de verdad, por procesos de justicia, por distintos tipos de mecanismos de esclarecimiento, que la Comisión Interamericana además también apoyó. Lo que nos interesa fundamentalmente es que la Comisión pueda avanzar en ciertos lineamientos para los estados de nuestra región en relación a cómo poner límite a esta situación, cómo poner límite a la posibilidad que están teniendo hoy estos actores institucionales de desafiar y destruir en gran medida estos esfuerzos construidos durante tantas décadas para la producción de verdad sobre lo que sucedió en el marco de las dictaduras y los conflictos armados y sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Necesitamos que la Comisión de alguna manera tenga una intervención efectiva en este tema, y eso es lo que le vinimos a pedir hoy, planteándole algunos lineamientos que nosotros consideramos como necesarios. Marco Hernández informando desde los territorios. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. Todas las personas tienen derecho a participar en reuniones y protestas pacíficas. El derecho a la libertad de reunión o protesta pacífica incluye el derecho a planificar, organizar, promover y anunciar una concentración de cualquier forma legal e incluye las manifestaciones espontáneas. Los estados deben velar porque todo sistema de notificación previa de una reunión o protesta pacífica incorpore una presunción en favor de esta. Los estados no deberían exigir a los organizadores de una reunión o protesta pacífica, en el derecho o en la práctica, que obtengan una autorización previa para celebrarla. Si existe un sistema de notificación de la reunión o protesta pacífica, este debe facilitarlas, evitando funcionar como una exigencia de facto de obtener una autorización previa. Los sistemas de notificación no deben ser excesivamente burocráticos. La protección del derecho a la libertad de reunión pacífica concierne las concentraciones no violentas. Los casos aislados de tal conducta no bastarán para tachar a toda una reunión de no pacífica. Los actos de violencia aislados de algunos participantes no deberían atribuirse a otros, a los organizadores o a la reunión como tal. El Estado deberá rendir cuentas de sus actos con relación a las reuniones y protestas pacíficas. El Estado tiene la obligación de proporcionar recursos adecuados, efectivos y rápidos a las personas cuyos derechos se hayan vulnerado en el contexto de una reunión o protesta. En Honduras. Sindicatos del sector de maquila en Honduras han convocado a movilizaciones en rechazo al proyecto de ley de empleo parcial que se discute actualmente en el Congreso Nacional en Honduras. Las organizaciones sindicales señalan que con el respaldo del sector empresarial, lo que se busca es debilitar e incluso sepultar el Código de Trabajo, lo que representaría un retroceso para los derechos laborales en ese país. Los trabajadores y las trabajadoras advierten que no permitirán medidas que precaricen el empleo y reduzcan las garantías laborales conquistadas por el movimiento sindical hondureño. Nos informa Rommel Gómez desde Radio Progreso. Gracias, buenos días. La red de sindicatos de La Maquila está anunciando acciones para esta semana en rechazo a la propuesta de ley de empleo a tiempo parcial que se está socializando por parte de una comisión en el Congreso Nacional. A esta hora dialogamos con Wilson Carrasco, quien es parte de la red de sindicatos del sector de La Maquila, para que nos dé más detalles sobre estas acciones. Te saludamos, Wilson. Buenos días. Buenos días, Rommel. Saludos al auditorio y al pueblo hondureño en general. Sí, es oportuno hablar de este proyecto que está, de esta propuesta que está promoviendo algún sector a través de unos diputados allá en el Congreso Nacional, y lo que quieren es aprobar un proyecto de ley que va en contra de nuestro código del trabajo, es decir, nuestra legislación laboral en este momento está a punto de ser sepultada, ¿verdad? Por intenciones de un sector que lo que busca es desmejorar cada vez los derechos laborales de las y los trabajadores aquí en Honduras. Entonces nosotros a ello hemos hecho reacciones, ¿verdad? Y por supuesto tenemos que realizar acciones contundentes, porque ellos no están bromeando con ese proyecto. Por lo tanto, nosotros tenemos que defender esa gesta histórica que data desde 1954, Rommel, y a todo el pueblo hondureño le hacemos el llamado. Nosotros el viernes a las 7 de la mañana vamos a estar iniciando acciones en Choloma, toda la red de sindicatos de La Maquila, patronatos, el pueblo en general nos va a acompañar respaldando esta iniciativa de la red de sindicatos de La Maquila, porque no podemos permitir nosotros que nos sepulten nuestro código del trabajo. Defender nuestros derechos laborales es nuestra responsabilidad y el compromiso que debemos de tener para con los trabajadores y las trabajadoras aquí en el pueblo hondureño. Wilson, ¿y cómo reciben ustedes para el caso declaraciones del secretario del Congreso Nacional, Ledesma, que ha dicho que hay una promesa de un sector industrial de la zona norte del país que, si aprueban la ley de empleo a tiempo parcial, estarían generando inmediatamente 6,000 nuevos empleos? La Maquila como tal está obligada a generar, y esto vale aclararlo, qué bueno que me haces la pregunta, Rommel, vale aclararlo, porque La Maquila, con el simple hecho de gozar de exoneraciones fiscales, tienen la obligación de generar puestos de trabajo. Es decir, aquí en Honduras no encontramos nosotros, y no nos expusieron a nosotros, el sector Maquila, es decir, la industria, un argumento válido como para que se cercenaran más de 60,000 puestos de trabajo, porque ellos ya sabían lo que tenían en la gaveta, y es hablar precisamente de la ley de empleo por tiempo parcial. Gracias a Wilson Carrasco, de la red de sindicatos del sector de La Maquila, con este anuncio el próximo viernes desde las 7 de la mañana, con esta movilización contra el proyecto de ley a tiempo parcial que se socializa por parte del Congreso Nacional. Con este informe yo retorno hasta la cabina. Muy buenos días. En México. Hoy, en el informativo mesoamericano Voces Nuestras, les compartimos un episodio de Aliadas, una serie producida por CIMAC Noticias que visibiliza el trabajo de mujeres que defienden los derechos humanos y transforman sus comunidades. En esta ocasión vamos a conocer la historia de Margarita Cruz Cruz, originaria de Oaxaca, quien llegó hace 4 décadas al Valle de San Quintín, en Baja California, Estados Unidos, y desde entonces ha dedicado su vida a acompañar a mujeres jornaleras indígenas que migran desde el sur de México en busca de mejores condiciones de vida. Desde la Casa de la Mujer Indígena, Margarita nos comparte cómo ha evolucionado esta comunidad agrícola marcada por la migración, y cómo las mujeres han ido conquistando derechos y espacios de organización colectiva. A lo largo de más de una década de trabajo comunitario, también ha acompañado a jornaleras mixtecas, mazahuas, triquis, otomíes, purépechas y nahuas que llegan a esta región para trabajar en los campos agrícolas. Escuchemos este episodio de la serie Aliadas, producido por CIMAC Noticias. Aliadas. Historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos en México. Un podcast producido por CIMAC Radio con apoyo de PAN para el Mundo. Margarita Cruz Cruz, de jornalera a vocera internacional. Mi nombre es Margarita Amalia Cruz Cruz, soy originaria del estado de Oaxaca, soy de la Mixteca Baja, tengo 40 años viviendo aquí en Baja California y bueno, soy jornalera y representante de Mujeres en Defensa de la Mujer. Esta es la historia de Margarita, originaria de Santiago Ixtlahuacán, Oaxaca. A los 9 años inició como jornalera en las cuadrillas infantiles. Creció en el campo al lado de 40 niñas y niños, realizando la misma labor. Junto con su familia emigraron a Mexicali, Baja California. Después de un tiempo, decidieron trasladarse al Valle de San Quintín. Ya vemos mujeres asentadas aquí en el Valle de San Quintín. Hay gente que ha migrado aquí desde los 70, en el año 85, 86, que es cuando migramos mi familia aquí al Valle. Pues todavía se nos sigue llamando migrantes cuando ya tenemos, por ejemplo, yo tengo ya 40 años aquí en San Quintín y de repente pues nos dicen migrantes, ¿no? Yo considero que ya no. Desde su llegada y con el paso de los años, tanto Margarita como sus padres trabajaron en varios ranchos. Uno de ellos, el Valladolid, donde trabajó y conoció al dueño. Cuando la madre de Margarita enfermó, él la ayudó para que recibiera atención médica, ya que donde laboraba no contaba con seguro social ni tampoco recibían alguna prestación laboral. Entonces yo ahí entendí que si tú hablas lo que pasa, te va a escuchar la persona indicada, porque a veces le decimos a otra persona y no es la indicada. Cuando cumplió 17 años, Margarita entró a trabajar al rancho llamado El Milagro. Ese momento fue crucial en su vida. Se enfrentó a discriminación, al igual que muchas y muchos trabajadores, por no saber leer ni escribir. Entonces, donde yo trabajaba, a raíz de aquella agresión que yo sufrí por una persona que me dijo burra y muchas cosas porque yo no sabía leer, y cuando fui a firmar mi cheque, pues quería poner mi huella y la secretaria pues se desesperó, casi me arranca la mano y dijera así, y aquí tienes que poner. Entonces no me gustó y me dolió, ¿no? Entonces yo te puedo decir, la violencia a veces no la sabes decir, pero la sientes. Entonces a mí me dolió lo que pasó y dije, no, esto no va a ser así. Y le entré con más ganas al estudio. Dije, algún día yo voy a estar de aquel lado y la gente va a ser tratada diferente. Se propuso entrar a estudiar al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y en menos de un año concluyó la primaria y la secundaria. Habló en la empresa donde trabajaba y le dieron la opción de estudiar en las mañanas la preparatoria y por las tardes trabajar. Un día su vida tornó un nuevo rumbo. Mientras caminaba, escuchó a varias mujeres que hablaban sobre derechos humanos y derechos laborales. Paso en una de las calles, por acá hay un salón social. Paso y escucho a unas mujeres como nosotras, así con las características indígenas, morenitas, y pues tú mirabas como a tu mamá o alguien de ahí hablando de derechos. Y ese lema, mujer, conoce tus derechos y que no sé qué, y que escuchaba el grupo de señoras y estaban hablando de la defensa de los derechos laborales. Y escuché que decía que hay derechos, hay que defenderlos, exígelos y denuncia, decía. Y fue cuando yo las escuché por primera vez. Con el tiempo, dicha empresa le dio la oportunidad de seguir creciendo laboralmente. Llegó a desempeñar las funciones que realiza una patóloga. Continuó capacitándose. Incluso aprendió a elaborar mapas satelitales. En su hora de comida, se daba el tiempo de enseñar a leer a la gente en los surcos de los campos agrícolas. Tras unos años, la empresa pasó a manos de Monsanto y las violencias en la empresa se incrementaron. Más adelante fue invitada a trabajar en un proyecto que, con el paso del tiempo, la llevaría a emprender nuevas acciones. Cuando yo conozco a este grupo de mujeres, yo creo que fue, ¿qué te gusta?, como en el 2000 más o menos, cuando yo las escucho. Y en el 2008, perdón, Amalia y yo pues nos conocemos aquí en la comunidad. Ella se da cuenta pues que yo trabajo en El Milagro, que me gustan las plantas, que trabajo con plantas, y me hace la invitación para elaborar un proyecto que se llama El Rescate de la Medicina Tradicional. Y pues me gustó la idea, porque aparte mi mamá sí nos cura a nosotros todavía, ¿no? Es que nos enfermamos de algo. Ella todavía usa los tés, las sobadas, el empacho, la manteada y todo tipo de cosas. Y en los campamentos, pues obviamente no había médicos, ¿no? Entonces así nos hemos curado. Y empezamos con Amalia Tello la elaboración de un pequeño diagnóstico para ver quiénes aquí en la comunidad usaban el temazcal. Se va al proyecto y con el tiempo nos hacen una invitación y me habla Amalia que si me podía por favor acercar a ellas. Ellas pues como asociación. Y pues acepté. Acepté porque pues yo conocía la labor, porque soy jornalera, porque me gustaba lo que ellas hacían y cómo entre las pláticas ellas pues le decían a las mujeres que tenían derechos a no vivir violencia, a que si estaban embarazadas pues se les pudiera dar su incapacidad. Al integrarse a la Casa de la Mujer Indígena, Margarita se formó como promotora laboral. Empezó a trabajar el tema de embarazo adolescente, plática fundamental en los campamentos, ya que muchos jóvenes llegan a trabajar y no cuentan con información sobre métodos anticonceptivos. Con el paso del tiempo, le ofrecieron una nueva área de atención, ser la persona en recibir y escuchar a las mujeres que llegan víctimas de violencia. Ahorita hay gente que dice, ¿cómo es posible que con tanta información que hay, con tantos grupos, se siga viendo más la violencia, se siga viendo más casos? Y eso, pues, a la vez es bueno, porque eso quiere decir que la mujer se va dando cuenta de la situación en la que vive y que es importante que denuncie. Anteriormente no se escuchaba tanto porque no estaba la cuestión de la denuncia, ¿no? Hoy en día ellas también van viendo que vivir así no es bueno en cuestión de violencia de género, que vivir también los maltratos en el campo, tampoco ya empiezan a reconocer o ya reconocen cuando están viviendo alguna violencia laboral, como pudiera ser acoso, hostigamiento, o en este caso cuando son despedidas, ¿no? Que ya, no, es que antes decían, ya se acabó el trabajo, te puedes ir, ¿no? Ahorita ya no es así, a veces en realidad no se acabó el trabajo, las están despidiendo, ¿no? Margarita cuenta que actualmente, a diferencia de cuando llegó, las condiciones laborales han cambiado. Hay avances en sus derechos. Anteriormente, la forma de fumigar era rociar los químicos encima de las personas mientras trabajaban, sin importarles nada. Ahora, la mayoría de las empresas fumigan de noche y esperan hasta 72 horas para ingresar al personal, aunque lamentablemente sigue habiendo empresas que ni siquiera dejan pasar ese tiempo. Antes pasaban las avionetas fumigando, ¿no? Con el viento, ¿qué importaba si le llegaba a la comunidad? Entonces habían otras cuestiones que no se detectaban hasta ahora. Y no se detectaban también porque desconocías de tus derechos. Tengo 2 años que retorné a trabajar nuevamente a una empresa. Me doy cuenta de todos esos cambios y mi visión es distinta. Mi visión también de mirar las cosas es diferente. Y eso también, muchos campos, a lo que voy es que también muchos campos van evolucionando. Antes era directamente a suelo. Ahora ya no es en el suelo, ahora siembran en sustratos. Ya está dentro de una malla. ¿Para qué? Para que los cultivos que no se podían dar en invierno se puedan dar hoy en invierno. Están bajo otras condiciones. Pero las cuestiones de los jornaleros y las jornaleras siguen igual. Muchas veces se fumigan en la noche, ya hay muchos productos que ya no son permitidos, ¿no?, para las empresas, pero algunas todavía siguen usando ciertos productos y al final con el calor tan fuerte que hace dentro de un invernadero, a lo mejor no te fumigaron o no pasaron cerca de ti, pero se siguen levantando los vapores. En el Valle de San Quintín ha crecido el flujo de contrataciones laborales. Con ello se han creado las visas H2A para trabajadores migrantes temporales que son llevados a campos de la fresa en California, Estados Unidos. La mayoría de las trabajadoras y trabajadores provienen del sur de México, principalmente de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Los contratos para los hombres son hasta por 8 meses y para las mujeres hasta 2 meses y medio. Ellas durante ese tiempo generan ingresos hasta por 120 mil pesos, algo que en San Quintín no ganarían ni en un año. Aunque saben que económicamente es un buen ingreso, Margarita cuenta que, al aceptar el visado, las y los jornaleros tendrán que aceptar también las condiciones laborales que las empresas les ofrezcan. Sin ningún derecho en el trabajo, pues si en algún momento se quejan por temas de lesiones laborales, saben que no volverán a ser llamados y por eso prefieren callar. Yo preguntaba con ellas, ¿y quién les representa? Cuando se van para allá, ¿hay alguien que vaya en el grupo que cuando pase algo, ellas las represente allá con la persona que las contrata, que las lleva, con recursos humanos? Dice, no. Si yo me lastimo o algo, pues yo le hablo a mi supervisor, me atiende ahí y pues si ve que no más, me manda para México. Y se acabó, se arregló el asunto. El proceso de piscar fresa es un trabajo difícil y cansado. Las jornaleras y los jornaleros saben que el desgaste físico acompañado de una lesión tarde o temprano llegará. Todos los trabajos en campo realmente son cansados, son pesados, pero eso sí, como es más de cintura, andar corre y corre con la pizca y las cajitas de fresa y hay que llevarlas, las empacas. O sea, todavía de que cosechas, las empacas y las tienes que empacar bien porque si no, te regresan tu caja y vas para atrás otra vez. Entonces haces desde el corte, el empacado y vámonos. Yo en su momento decía, ¿no? O sea, andas trabajando, no sientes los daños, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he encontrado otras personas que tenemos como la edad. La mayoría sufre de espalda. Algo tiene con la columna, con la cadera, con las rodillas. A veces hay terrones en el surco, a veces no pisas bien, hay torceduras y no las vas sintiendo hasta que llegan los años, ¿no? Margarita lleva más de 40 años viviendo en San Quintín, de los cuales 14 ha pertenecido al proyecto de la Casa de la Mujer Indígena. Día a día busca alternativas y enlaces entre comunidades y grupos de apoyo, han formado alianzas con autoridades, incluso con la Secretaría del Trabajo y con las fiscalías. Hay gente que con el paso de los años se han movido de puestos y siguen siendo nuestros aliados, ¿no? Igual hay gente que todavía le falta mucha sensibilidad a esta situación. Hay gente que realmente cree que todavía a un jornalero, pues explótalo hasta que aguante, ¿no? Dale, al cabo él pues puede seguir trabajando, pero muchas veces no se detiene a ver qué hay atrás de la jornalera o atrás del jornalero, ¿no? A pesar del recorte del presupuesto que el gobierno les ha hecho a las organizaciones de la sociedad civil, el apoyo que se le brinda a las personas no se deja de dar. Margarita comenta que quisieron cubrir más población, contratar a más compañeras y realizar más talleres, pero el recorte que les hicieron fue a más de la mitad. Ante la situación, buscaron alternativas para apoyar a las mujeres, como vía telefónica, redes sociales o con promotoras de la comunidad. El trabajo que nosotras hacemos creo que se nota. Entonces, al final nosotros entregamos unos reportes donde decimos el trabajo que hacemos. Como asociación tenemos desde el 96, ¿no? Legalmente desde el 2004. Con la Casa de la Mujer desde el 2008 para acá con este otro proyecto. Las problemáticas de las visas H2A hemos ido poco a poco tratando de ver de qué forma nosotras también podemos implementar estrategias para que nuestros talleres que llevamos a la comunidad también empiecen a abordar esos temas, ¿no? De que también la jornalera, el jornalero que se vaya bien informado y sepa que cuando vive alguna violación, pues también tenga, sepa dónde acudir y sepa denunciar, ¿no? Que no se quede callado. Lo que buscamos es que cada día ellos mismos se vayan empoderando. Pues eso es lo que buscamos, porque al final, si siempre vamos a andar de la mano, pues nunca los vas a también a hacer crecer, ¿no? La Casa de la Mujer Indígena ofrece escuchar a las mujeres y de ahí saber a dónde pueden ser canalizadas, si requiere asesoría legal o atención psicológica. Si al momento de su llegada la mujer está en riesgo, lo primero que se hace es canalizarla a un albergue o un refugio. Además, se le brinda compañía hasta la fiscalía para que levante la denuncia. Hoy en día tenemos a la unidad Violeta. Se le habla a la unidad para que se vaya a la casa de la persona, a la casa de la pareja y se traiga a los niños. Es una unidad de policía con cuenta con la patrulla y pues personal específicamente con los temas de atención de género que pueda dar esta atención. Es una unidad nueva, esperemos, es de aquí, de municipio. La acaban de instalar, tiene poquito. La Casa de la Mujer Indígena cuenta con el apoyo de una mujer certificada como traductora e intérprete. Además, cuentan con una red de apoyo distribuida en 18 estados. Damos asesoría legal, atención psicológica, acompañamiento a las instituciones de procuración de justicia y sector salud. Contamos con compañeras que hablan lengua para hacer la interpretación y la traducción. La red de estas de Casas de la Mujer Indígena a nosotros realmente sí nos ha apoyado. Nosotros llevamos una pequeña base de datos, por decirlo así. Bueno, llevamos una base de datos donde registramos la atención que damos y cuáles son las lenguas más predominantes que llegan aquí al valle y las que nosotras atendemos. Entonces, de repente viene alguien que hable zoque, por ejemplo. Hablamos con las compañeras de las Casas de la Mujer. Hay 38 casas. Entonces, oye, mira, viene alguien de Chiapas, habla central con la compañera Juliana. Ah, sí, mira. Y ella nos apoya para la traducción. Vía telefónica, ¿no? Se hacen todo ese tipo de enlaces. Entonces nosotros ya, digamos, tenemos una red ya de apoyo que si nosotras no contamos aquí, sabemos con quiénes. Entonces aquí en la Casa de la Mujer contamos también con una compañera que está certificada, que es intérprete, ¿no? En este caso en la lengua, una de las lenguas más predominantes de aquí del Valle de San Quintín, que es el mixteco bajo. Aquí lo que más vas a escuchar es mixteco bajo, mixteco alto, el triqui alto, triqui bajo, el zapoteco, el náhuatl, purépecha, central, zoxil, Tepegua, no, tenemos ya una lista de las atenciones que nosotras damos. Entonces, si ellos hablan una lengua, es lo primero que buscamos. ¿Qué es lo que deberían de tener las fiscalías, que no tienen, no? Actualmente, la Casa de la Mujer Indígena brinda atención a cerca de 300 mujeres y hombres migrantes y jornaleras. Realizan talleres, asesoría y atención por temas de trabajo, despidos injustificados, riesgos laborales, seguridad social, salud sexual y reproductiva, temas de género y trámites administrativos. Como promotora de derechos humanos, Margarita ha logrado ir 5 veces ante la Organización de las Naciones Unidas. Hemos participado en el CLAN, México, Estados Unidos y Canadá. hemos llevado el proyecto de Casas de la Mujer, en este caso el de la Casa de la Mujer Indígena, de todas, como un modelo pues, que ha sido efectivo. Pero en particular la Casa de San Quintín ha sobresalido porque no nada más maneja los temas de violencia de género, sino también el tema laboral. Yo tengo varios años desde 2014 yendo a Naciones Unidas por Chirapa, Perú, me invitó. Yo fui como observadora, así me dijeron, porque pues, que ellas lo que querían es que vaya agarrando experiencia de mirar cómo se mueven allá las grandes, dónde se aplican las leyes, ¿no? Dónde se están haciendo los convenios, tratados. Y pues yo vine con un... entre decepcionada y también con mucha ilusión. Después empecé a participar en las recomendaciones por parte del IMPE, en este entonces la CDI, nos empezó a llevar a, de hecho fuimos a Ottawa, nosotros fuimos a Ottawa representando al país, la aplicación de este modelo como Casas de la Mujer Indígena, de las buenas prácticas que se ha hecho, realmente nos daban, así estaba Estados Unidos, México, Canadá, todas las nativas, y nos daban 3 minutos y nos hacían preguntas. Entonces digo yo, estuvimos en espacios donde estuvo el gobierno federal y no nos vieron. Margarita afirma que en su comunidad se han superado. Las nuevas generaciones tienen estudios. Asegura que siempre lo que han desarrollado es gracias a aliadas. Aliadas que han aportado algo en su vida. Y eso ha hecho que, como representante legal, todo fuese posible. Indicó que aunque los avances han sido lentos, cada día hay un crecimiento. Eso de vulnerables jamás. Sí, tenemos pobreza y estamos en otras condiciones, sí. Pero vulnerables, no. Este episodio fue adaptado del texto original Margarita Cruz Cruz, de Jornalera a Vocera Internacional, de la periodista Lisbeth Ortiz. La edición de audio estuvo a cargo de Lucero Zamora Castillo. Te invitamos a escuchar las historias de nuestras aliadas en su segunda temporada. Lo puedes hacer en tu plataforma de podcast preferida o en cimacnoticias.com.mx. Aliadas. Historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos en México. Un podcast producido por CIMAC Radio con apoyo de PAN para el Mundo. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Y así llegamos al fin de la emisión 907 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchísimas gracias por acompañarnos y por informarse desde una mirada crítica, comunitaria y comprometida con la dignidad de nuestros pueblos. Aquí no solo contamos lo que pasa en la región. Aquí tejemos memoria, conectamos luchas y amplificamos voces que muchas veces quedan fuera de los grandes titulares. Nuestro abrazo y agradecimiento a las radios comunitarias que nos retransmiten, a nuestra red de corresponsales en todo Mesoamérica, a las organizaciones aliadas que hacen posible este esfuerzo colectivo de comunicación. Y si este contenido le ayudó a comprender mejor lo que está ocurriendo en nuestra región, compártalo. Porque cuando la información verificada circula, también se fortalece la democracia. Recuerde que puede encontrarnos en redes sociales como Voces Nuestras, donde seguimos informando durante toda la semana. Yo soy Génesis R. Cruz y recuerde, informarse también es una forma de defender el territorio y la vida. Hasta la próxima emisión. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.